lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, caballeros todos, sean bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo así a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información está Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la Gerencia... No, se acabaron las gerencias. En la Producción está Willitzar Calla, siempre dispuesta y trabajando en el programa. Y en los controles, nuestro amigo Ignacio Muñoz. Por supuesto, les acompañamos hasta las 5 de la tarde. Daniel Lari, quien les habla, Neomar Hernández. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, transmitiendo completamente en vivo y directo a través de nuestro streaming en internet. Bien, también pueden escucharnos en diferido, los programas están cargados en el portal lacabilla.com. En lacabilla.com, entonces, ustedes pueden escuchar todos nuestros programas previos. Bien. Les recordamos también que pueden escribirnos a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750, y también cuenta en Twitter de nuestro programa, @yasinosva. Arrancamos el programa de verdad muy alarmados y extendiendo toda nuestra palabra de solidaridad, aunque parezca un lugar común, a nuestro amigo Iván Ballesteros. Como ustedes saben, Iván es buen amigo de la casa. De hecho, este era su horario hasta hace nada, cuando el gobierno, por cierto, se empeñó a través de maniobras de restringirle el libre acceso a la difusión de sus ideas. Y bueno, nosotros en aquel momento se lo dijimos, además de una decisión que pasó por la Junta Directiva de la emisora, de que fuésemos nosotros una especie de backup de Iván mientras recuperaba su libertad para poder estar nuevamente transmitiendo a diario. Se lo dijimos, estábamos acá prestados de 4 a 5 de la tarde. Iván Ballesteros, el día de hoy, fue objeto de agresiones que él mismo ha denunciado en su cuenta en Twitter como agresiones propiciadas y promovidas por el gobierno venezolano, o al menos por personas que portaban vestimenta de los cuerpos de seguridad del Estado. Ballesteros, en su cuenta en Twitter, @plomoparejo, dice: fui golpeado y asaltado por funcionarios armados, 4 hombres y una mujer. Me robaron todas mis pertenencias y el carro. Y adjunta a esta grave denuncia una fotografía donde se ve claramente golpeado en su rostro, tiene múltiples heridas por toda esta situación. Entiendo que además Iván Ballesteros estuvo acá en la mañana y esto se habría producido después de él estar en la emisora. Entonces, no deja de ser muy grave en un estado de cosas donde nosotros estamos acá y no sabemos si el SEBIN anda detrás de uno, no sabemos si 4 o 5 sujetos pagados están detrás de las personas que ejercen la libre opinión y la información en este país, que le dan vuelta a ver dónde la gente come, dónde la gente vive, dónde la gente prácticamente hace cualquier cosa. Es una labor de vigilancia sobre muchos ciudadanos venezolanos las 24 horas. Vigilancia que no se ejerce, por ejemplo, en los barrios de Venezuela, en los sectores populares de Venezuela que viven azotados por el AMPA. Y ni siquiera en los barrios, corrijo, es hasta una tontería decir eso, en el conjunto del territorio venezolano, en todas partes, porque el AMPA está desatada en todas partes. Pero para esto sí hay inteligencia, para esto sí hay efectividad, pero de la mala. Entonces, toda nuestra palabra de verdad, Iván, quien esperemos se recupere prontamente de esto, seguramente vamos a conversar con él cuando ya estos hechos hayan sido suficientemente esclarecidos. Estamos tratando de comunicarnos con él. Ah, me parece muy bien. Vía telefónica. Uh-huh. Yo estoy verdaderamente Bueno, es que no hallo palabras para expresar mi estupor ante esta arremetida contra Iván. Estamos hablando de, él, en su propia cuenta de Twitter. Sí, ya lo decía. Él muestra la foto del estado terrible en el cual lo dejaron. Bueno, los que escuchan este programa saben muy bien, y los que no conocen, que algo parecido ya me ocurrió hace 3 años y todavía estoy esperando que la Fiscalía General de la República se aboque al caso. Porque tú lo denunciaste, suficientemente. Yo fui a la Fiscalía, yo fui evaluado por Medicina Forense. Uh-huh. Yo tengo un informe y hasta el día de hoy a mí la Fiscalía no me ha llamado. Yo me imagino que ese caso lo habrán votado. Yo tengo todos mis recaudos. Y una de las cosas que no se me va a olvidar, por cierto, y creo que no lo había dicho antes, es el rostro de estupor del médico forense que me evaluó cuando vio la radiografía y todo lo demás. Bueno, ahí está el caso de Iván Ballesteros. Y aquí estamos hablando que todos los días ocurre una barbaridad distinta en contra de profesionales de la comunicación. Todos los días ocurre un atentado distinto. Y en medio de todo esto, importante es decir, en medio de todo este desastre, bueno, apareció Caracas hoy pintarrajeada. Ayer hablábamos de las OLP y de los colectivos que tú mencionabas. Yo no sé si tú viste hoy cómo apareció Caracas toda grafiteada con unas pintas que dicen: los colectivos toman Caracas para defender la revolución, con un francotirador, con un guerrillero, con un bandolero, con un fusil arrodillado apuntando. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos hacia el asalto final. Esta gente de verdad cree que ellos están asaltando el país. Y yo creo que en función de eso nosotros estamos en la obligación de hacer toda la revisión que haya que hacer con respecto a procesos parecidos en otras partes del país, en otras partes del mundo fundamentalmente. Yo ayer recibí, y le agradezco a un buen amigo que a Hernán Toro, quien me hizo llegar desde, entiendo que él está en los Estados Unidos, me hizo llegar una reseña de un libro escrito por una sobreviviente de los Jemeres Rojos camboyanos. Estamos hablando de una señora funcionaria de la embajada francesa, casada con un camboyano, que lamentablemente fue una de las personas a las cuales se les capturó y se le envió a los campos a trabajar de forma forzada. Estamos hablando de una persona que vio morir a sus hijos de hambre en los campos de exterminio. Vio cómo se extinguía poco a poco su vida y lo escribió en un libro. Creo que es necesario revisar cuestiones como esa. Creo que es necesario revisar los testimonios de cubanos sobrevivientes del periodo especial. Creo que es necesario explicar lo que eso significa. Acaban de prorrogar, ayer se lo en Gaceta Oficial, el decreto de emergencia económica. Bueno. Han lanzado toda una jornada en contra de las panaderías y de lo que queda del comercio formal. Aquí se está hablando simple y llanamente del avance del comunismo. Y hay una frase que a mí me quedó marcada de la lectura que hacía ayer de esta señora que escribió el libro sobre los Jemeres Rojos. Les prometo en breve darles el nombre del libro. La señora decía que para ella el comunismo era hambre. O sea, que ella, esa era la explicación que ella daba: el comunismo es hambre. Y hablaba de lo que significaba el hambre. Y hacía una serie de ejemplos con respecto a lo que es el hambre. Y tú lees las crónicas de los sobrevivientes del periodo especial cubano, de cómo te hablan con tanto detalle de lo que significaba el sufrimiento en el medio del periodo especial. Sobre todo, y aquí es donde creo que es necesario hacer una parte sumamente importante: el padecimiento de las mujeres a raíz de esta escasez estructurada y organizada. Estamos hablando de que son las mujeres en las sociedades latinoamericanas, son las mujeres las que fundamentalmente llevan la carga del presupuesto familiar y de la administración de los recursos familiares. Y son las mujeres las que padecen más esta terrible situación. Por supuesto que cuando se padece en una sociedad, padece todo el mundo. Pero está perfectamente claro. Hay otra situación. Aquí hay una avanzada mediática a través de los distintos medios que tiene el régimen para fortalecer el proceso de rendición y de sumisión absoluta de lo que queda de ciudadanía frente al régimen. Por ejemplo, aquí se empezó a decir en determinado momento que Venezuela era un país donde había que comer maíz, no trigo. No sé si te acuerdas de esa campaña. Claro. Después empezaron a decir que la arepa no es de pan, la arepa es de maíz. Y así se desapareció el maíz. Y se desapareció el trigo también. Después empezaron con el cuento de que era necesario alimentarse mejor, come bien, empezó la campaña. Come más frutas, no tomes refresco. Desaparecieron los refrescos. Y las frutas se pusieron carísimas, obviamente. Cuando se acabó el azúcar, empezó la escasez del azúcar, porque resulta ser que ellos se metieron con los centrales azucareros y gastaron un realero y se los cogieron esos reales junto a la mafia cubana. Entonces empezaron, el azúcar hace daño, el alto consumo de azúcar. Hay mucha población diabética para justificar. Hoy hay un titular en la página de YBKB Mundial donde dicen que hay una campaña de los medios privados en contra de la yuca. Como si no hay una buena cantidad de personas fallecidas por consumo de yuca amarga que los medios de comunicación oficialistas esconden. Hoy me sorprende una campaña en el metro de Caracas. En el metro de Caracas hay una campaña con respecto al maltrato animal. Y uno dice, oye, qué chévere, porque yo estoy en contra del maltrato animal. Entonces ponen una valla con un perrito. En el centro ponen una valla no al maltrato animal. Y al lado ponen a un becerrito. Becerrito de buey. Y dice el becerrito abajo, ¿cómo puedes querer a un perrito, pero comerte a un becerrito? ¿Para dónde van? Se va a acabar la carne aquí. Claro. No va a haber más carne, porque eso es maltrato animal. Es decir, buscan justificar la escasez para terminar de rendir a la gente. No, mire, es que nosotros estamos haciendo algo revolucionario, porque los carbohidratos causan un grave problema. Por eso es que es mejor no comer pan. Bueno, en Cuba no hacen eso. En Cuba lo hicieron Cuba durante 50 años. En Cuba justifican esa campaña hambreadora que tiene Fidel Castro de que destruyó hasta los centrales azucareros, los cañaverales en Cuba. Que eran, la producción. Eran quizás la insignia, porque de ahí derivaba el azúcar y el ron cubano, que tanta fama mundial tenía. Y ahora ni azúcar ni ron. Nada. Ahora no queda nada. Bueno, ni melado de caña. Ni Fidel. Queda. Ni miel de purga. Entonces, cuando tú destruyes todo, claro, tú tienes que darle eso a un manto, digamos, de normalidad. Tú tienes que darle a eso una forma de que sea potable a la gente, de que la gente se trague el cuento y que además no te reclame. Entonces, en eso andamos nosotros. Yo recuerdo esa campaña de come sano y tal, todo lo demás, cuando empezó aquí las colas de para comprar alimentos y todo lo demás en la red de digamos, de expendio de alimentos del Estado. Entonces, todo va a terminar siendo, y todo termina siendo, en realidad, una especie de sistema que redita. Y Daniel, yo creo que esto va a ser muy importante y no es temerario lo que voy a decir. Yo creo que tiene, más allá de que suene muy fuerte, va a ser una realidad de cara al futuro. Aquí los que se quedaron en Venezuela, y con esto no desprecio en modo alguno, ni digo que el que esté fuera de Venezuela es porque está huyendo y que aquí no venga después. No, sino que los que están aquí en Venezuela actualmente, en el año 2017, en marzo de 2017, son gente que van a tener, mira, cuentos por montones en el futuro para decir, mira, yo le sobreviví a un gobierno que prácticamente quiso reeditar los totalitarismos de principios del siglo XX en un país. Solamente una eso. Cosa inédita. Neomar, nosotros podremos decirles a nuestros hijos y los niños de hoy. Claro, si llegamos hasta allá, ¿no? Podrán decirle a sus hijos, cuando esta pesadilla acabe y los niños nuestros no quieran comer, decir, usted se come eso, porque bastante hambre que pasé yo. De verdad. Y eso es de verdad, eso no va a ser un invento. No va a ser como cuando yo estaba pequeño, que era el famoso cuento, que a mí me chocaba que me dijeran eso, y lo recuerdo claramente, cómase todo lo que esté en el plato, porque en África hay niños pasando hambre. Ya no tienes que tomar el referente del continente africano ni el África subsahariana para esto. No, ya lo tienes en casa, lo tienes a la vuelta del esquina. Bueno, yo lo tuve en mi familia, porque tuve dos tíos, un tío y un tío abuelo, lamentablemente fallecidos ambos, que eran sobrevivientes de las guerras en Europa. Uno que se vino a los 16 años de Italia, huyendo a la Segunda Guerra Mundial y a las secuelas de ella, de Italia. Y otro que se vino huyéndole al hambre que dejó la Guerra Civil Española. Y los cuentos eran, y te lo decía, bueno, ustedes están aquí muy tranquilos, porque ustedes no pasaron hambre como pasé hambre yo cuando tenía la edad de ustedes. Uh-huh. Entonces, evidentemente, hay una sociedad distinta. Yo leí un reportaje de Mireya Tabúas, periodista chileno-venezolana. Fue mi profesora, sí. Ah, fue tu profesora. Sí, en la UCB. Oye, yo la admiro mucho, a Mireya Tabúas. Mireya, sí. Mireya Tabúas hacía unas extraordinarias crónicas en el cuerpo C del Nacional, sí, claro, en un extraordinario grupo de periodistas que había allí, donde aparte de ella estaba, y debo decirlo, haciendo un extraordinario rol allí, Vanessa Davis, estaba Cianela Montes de Oca, estaba, habían varias allí. Ese era el cuerpo fuerte de periodismo de investigación y de trabajo largo. De científicos, de ese periodismo científico heredero de Arístides Bastidas. Sí. Y yo recuerdo haber leído recientemente una crónica de Mireya Tabúa, que entiendo también es de origen chileno, ya está viviendo en Chile, sí, contando lo que es las experiencias que están teniendo chilenos que se fueron a, venezolanos que se fueron a vivir a Chile, que están trabajando en situaciones fuera de la formación profesional que tuvieron y todo lo demás. Y ella dice que esa generación de venezolanos profesionales que se ha tenido que ir al extranjero a trabajar en cualquier cosa y poder sobrevivir, poder comer y poder darle un país tranquilo a ellos mismos y a sus hijos, donde no los maten por un teléfono, ni por un par de zapatos, ni en un asalto en un autobús, que de esa generación va a surgir una extraordinaria experiencia, porque cuando les corresponda regresar, junto a los que aquí nos hemos quedado por ahora soportando esta situación, va a surgir una importante generación de venezolanos. Estamos tratando de hacer contacto con Iván Ballesteros. No lo hemos localizado, como ustedes comprenderán, le están haciendo exámenes médicos. Entendemos que Iván está dentro de lo que cabe bien, se ha podido comunicar, hemos podido conversar con él. Yo de verdad siento el atentado en contra de Iván Ballesteros como si fuese contra mí, porque lo es. Porque cualquier persona de esta emisora, todos estamos acá consternados con esta situación. Iván es parte de esta emisora. Iván es parte de la historia reciente de Radio Caracas. Iván fue el que por decisión de este régimen termina saliendo de este espacio en el que estamos nosotros y nos deja el inmenso compromiso con la audiencia de esta emisora de tener que llevar, de tomar la batuta del alto estándar en el cual él dejó las cotas más altas de sintonía en esta emisora en los tiempos recientes, y nosotros no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos en todos los sentidos y de todas las maneras posibles con Iván Ballesteros. Yo estoy seguro, porque estamos recibiendo también muchísimas reacciones a través de las redes sociales con respecto a esta lamentable situación que hemos vivido el día de hoy con nuestro amigo Iván Ballesteros. Yo tengo que por supuesto solidarizarme con él. Tengo que decirles, además, tengo que venir en el metro, ya tenemos que ir al corte, y me conseguí con una oyente del programa, te mando muchos saludos, pero bueno, lo importante es que estás cumpliendo años hoy, así que la señora Marta, un gran abrazo y un muy feliz cumpleaños. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a conversar con dos personajes bien interesantes que nos van a ayudar a ponerle orden a nuestros pensamientos en cuanto a lo que significa la política nacional, porque aquí a veces hay que tener un poquito de no voy a decir de sentido del humor, pero sí por lo menos de sentido de la pertenencia para poder estar ubicado en el tiempo y el espacio y no volverse loco. Claro. Vamos a ir a corte comercial y al regreso vamos a conversar con nuestros amigos Alonso Toro y Paul Desain. Sí, porque mi francés está fallando un poco. Vamos al corte, ya venimos con Alonso y con Paul, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya. Perdonan si haya sido dos veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. Pero aquí estoy, entero y dispuesto a seguir luchando en Venezuela y dedicado a Venezuela. Pido perdón a mis compatriotas por todos los errores que se me imputan. Pero aquí estoy, aquí estoy. Y de los que tienen dudas sobre mí, aquí estoy. Eso que están escuchando ustedes allí es el... Es una cosa bien curiosa, porque ese es el último discurso que dio Carlos Andrés Pérez como presidente al momento de que lo destituyen del cargo. Y él da ese discurso, cuya frase más famosa es fundamentalmente esa que toman nuestros amigos Paul Desen y Alonso Toro para hacer ese bolero que se llama No me perdonan. Yo recuerdo haber leído un libro de Copolicano Valles en conversación con Carlos Andrés Pérez, donde era Carlos Andrés quien le mostraba la canción. O sea, se la ponía a Copolicano y Copolicano escribe la diversión de Carlos Andrés escuchando la canción. Estimados amigos, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. De verdad, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Se había pospuesto bastante. Sí, estamos persiguiendo a Poli Alonso hace tiempo. A Poli Alonso por todas partes del mundo. Hicimos una operación en la cual nos ayudaron los servicios de inteligencia de distintas naciones y afortunadamente lo logramos tener los aquí. Los cascos azules. No, cascos azules. Siempre que sean, los cascos pueden ser cualquier color menos rojo. Si son de cualquier color, mira, aquí tenemos un disco que nos han traído que se llama El Puente sobre el Río Guaire, Alzheimer. Entonces, ¿el disco se llama Alzheimer o se llama El Puente sobre el Río Guaire o se les olvidó no, porque tienen Alzheimer? No, el grupo, nosotros teníamos un grupo de producción de diferentes cosas que se llama Alzheimer. Empezó, ¿por qué se llama así? Algunos se ofendieron con el nombre porque sí es bastante rudo, pero es una cosa poética. En realidad es el Alzheimer cultural. Ese es el verdadero nombre del equipo que nosotros hicimos para hacer unos programas de radio donde teníamos falsos noticieros, falsas entrevistas, propagandas de productos fantasiosos. Ajá. Por ejemplo, Bancorrupt. Ese no es fantasioso, si usted se enriqueció súbitamente y tiene demasiados dólares, tiene que hacer algo con eso. Claro. Entonces Bancorrupt soluciona todo eso. Nosotros, esa cuña está en ese disco. Ah, pero yo la voy a usar. ¿Puedo usar todo esto? Claro. Vamos a usar esa cosa. Magnífico. Y entonces vamos, hacíamos cuña porque en el estudio de Alonso, en aquel entonces, circulaban las mejores voces de la radio de Venezuela. Ajá. A grabar cuñas de verdad. Y nosotros nos parábamos en la puerta y le decíamos, espérate, grábame este texto aquí. Entonces tuvimos la suerte de grabar toda clase de cosas de esa índole, digamos, sobre todo cuñas fantasiosas y falsas, algunas de humor puro, digamos, una biblioteca de falso, compre su biblioteca por metros, o sea, en lugar de con un sistema de libros de poliestireno con tapas bien bonitas para para que le decore bien la sala, porque tú sabes que eso se volvió, se estila, claro, pero hicimos una cuña. Gente que compraba enciclopedias que tenía un poco de números y no los leían nunca, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el grupo Alzheimer Cultural se dedicó un poco a eso. Hicimos 25 programas de alta producción con el noticiero, música, y falsos intelectuales opinando sobre la yaca, sobre qué sé yo. Pero discúlpame, ¿tú me estás hablando de algo que ustedes hicieron o de lo que están haciendo ahorita los medios oficiales? No, hicimos. Yo creo que ustedes lo plagiaron. ustedes lo están copiando. Bueno, nosotros teníamos una sección especial que era las profecías de Nostardamus. Sí. En donde está explicado toda esa coincidencia. Pero a ustedes déjenme decirles, les informo, parece que no se han dado cuenta ustedes, Venezuela de Televisión, Globovisión, El Universal, Última Noticia, los han plagiado. Están haciendo eso. Nos han superado y con creces. Absolutamente. Teníamos también una cosa que se llamaba Cadenas del Futuro, donde se hablaba del planeta rojo, gran polvareda roja. En el 3021, poblado por unos humanoides llamados los UA. Sí. Oye. Que se alimentaba exclusivamente de tabaco y ron. Sí, exacto, cuando había. Cuando había. Alonso, pero ¿cómo se le ocurre a ustedes la idea desde hace mucho tiempo de tomar estos, digamos, extractos de los discursos, si se puede o si se quiere, del liderazgo político de aquella Venezuela, de la Venezuela previa a Chávez, y no le voy a poner epítetos ni calificativos, y hacer con eso canciones, hacer una especie de musicalización del discurso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes eso? Y bueno, eso tiene un antecedente. El gran maestro Hermeto Pascual hizo cosas parecidas. Un pionero haciendo melodizaciones del discurso humano. Y él hizo Color de Melo. Color de Melo y un también, poeta que habla sobre política también. Sí. Y otras cosas. Sí, y armonizó o contextualizó musicalmente sonidos de animales, de pájaros y cosas así. De ahí, eso fue mi inspiración. Y, Y comencé haciéndolo con cosas que no eran, no tenían nada que ver con la política, pero sí era parlamento humano. Un niño, por ejemplo, tu hijo hablando. Está en el disco. Y después, bueno, sí, un poco por cumplir con esa, o sea, con cubrir todas los aspectos que hizo mi gran mentor, Hermeto Pascual, hice algunas cosas con Arturo Burlar, que están ahí, unos experimentos pequeños con Carlos Andrés, y después hice El Bolero, que fue la pieza fuerte. Una gran por la creación. Cual tuve que irle a pedir los derechos cuando estaba en La Humada. Claro. Y, o sea, tú hablaste con Carlos Andrés sobre eso. Claro, le hicimos una visita. ¿Y qué te dijo? Bueno, el hombre brincó como un resorte cuando empezó a escuchar el bolero, escuchó su voz y tal. Y claro, eso lo ponía en playback otra vez. El hombre, claro. ¿Dónde firmo? Inmediatamente. ¿Qué políticos aquellos, ¿no? Claro, tan distintos. Claro. ¿Sabes? Tú sabes, sí, que hay una cosa que siempre, una anécdota de Carlos Zulé que siempre cuenta Laureano Márquez. Laureano Márquez, que por supuesto tenía ya una carrera hecha, pero cuando viene todo este desastre de esta revolución, sacan aquella obra, no sé si recuerdan, La Reconstituyente, donde él imitaba al doctor Caldera. Claro. Entonces le echa un cuento de que él un día va a un acto y se encuentra el doctor Caldera, que ya era presidente. Entonces el doctor Caldera, tenía que ya saludar a Caldera, y Caldera saludó. Y entonces Caldera se le acerca y le dice: ¿usted es el doctor Caldera? Y cuenta Laureano Márquez que esa famosa anécdota de Carlos Zublé, cuando Carlos Zublé había una obra teatral donde se burlaban del presidente Carlos Zublé, y Carlos Zublé mandó a buscar al humorista que hacía la cuestión a Palacio, mira, al Palacio, no a Miraflores, pero si uno mandó a buscar a Palacio, le digo: dígame que yo quiero ver lo que usted hace. Y el tipo, muy, muy asustado, hace la imitación de Carlos Zublé, y la burla todo aquello. Carlos Zublé se murió de la risa y le dijo: no, es una maravilla, y no se preocupe, porque el problema no es cuando la gente se burla del presidente, el problema sería que el presidente se burle de la gente. Entonces, yo creo que esa es la frase fundamental, ¿no? Sí, en eso andamos ahora, ¿no? Porque el presidente burlándose. Estamos hablando de que ya burlarse de, no, pero es que ven acá, es que burlarse del poder termina siendo inclusive peligroso, ¿no? Bueno, la situación del humor, digamos que nosotros siempre tuvimos con un norte muy claro en la música, con el humor asociado a la música en muchos aspectos, o sea, utilizar la memoria, la ausencia de memoria, como factor de diagonal de sorpresa y de... porque reinterpretar la música, lo que hacen los músicos todo el tiempo es reinterpretar el pasado y rememorar cosas, recordar cosas, mal recordarlas con... Y nunca fue más conveniente recordar mal. Sí, pero también digamos que el humor que inauguró Alonso con el bolero Carlos Andrés, yo creo que muestra un poquito una cosa que está haciendo mucha falta ahorita, que los creadores se dediquen un poquito también al humor en relación a la realidad política, y que eso continúe, porque claro, nosotros incluso en el disco, en el primer disco de Alzheimer, que salió hace como 17 años, en el año 2000, que ya es un disco viejísimo y todavía tiene actualidad, con nosotros cantó Emilio Lovera. Uh-huh. Él participó inmediatamente en nuestro proyecto. Canta una pieza ahí. Y pues canta una pieza. Fíjate que, hablando de todas estas cosas, vamos a ir al corte comercial y nos vamos a ir rigurosamente con un comercial. El comercial de Bancorrup, que a partir de este momento va a ser patrocinante de este programa. Sí, vale. Entonces, vamos. Entre tantos bancos, entonces, nos quedamos con Bancorrup. Exactamente. Cortesía, este programa llega a ustedes por cortesía de Bancorrup. ¿Tiene ese maletín de dólares que revienta? Le van a girar varios millones y no tiene cuenta ni sabe cómo se hacen esas cosas. Es funcionario público, ya otorgó concesiones o contratos y no sabe cómo recibir el agradecimiento de la empresa que favoreció. ¿Quiere multiplicar su identidad bancaria sin levantar sospechas? ¿Quiere abandonar el país con lo que ha acumulado? En Bancorrupt le tenemos todas las soluciones y a su medida. Pueden ser tantas sus preguntas y preocupaciones, ahora que logró ganar lo que quería después de tantos años en la espera. Pero las cosas cambian. Ponga su dinero a salvo con Bancorrupt. Fácilmente, sin levantar sospechas, y aprenda a manejarse con la banca internacional ahora que usted es rico. Olvídese del pueblo de donde salió. Bancorrupt lo arregla todo, como si se lo hubiese ganado honestamente, con el sudor de su frente. Bancorrupt, como si usted fuera honesto. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Si su fortuna es reciente, muy reciente, y no sabe mucho de comidas, ropa, viajes, decoración, si frunce el ceño cuando oye palabras como carpaccio, spaccato, bidet, lifting, offshore, miñó, overnight, claroscuro, cromañó o pouscafé, es hora de contactar a Corruptop, el servicio de educación para funcionarios en pleno ascenso de Boulevard. Corruptop, aprenda entre amigos, viajando, cenando, yendo de compras. Un equipo de instructores de alto nivel le enseñará todo lo que necesita saber para empezar a gastar su nueva fortuna. Sin pasar penas, como si hubiera sido rico toda su vida. Contacte a nuestro personal en Corruptop de Boulevard. Estatus que se ve. No, obviamente. Alonso y Paul Desen con nosotros acá. Aquí, estas cuñas que están ustedes escuchando son cortesía de Alzheimer. Y en su disco El Puente sobre el Río Guaire están todas ellas. Nosotros, esos son nuestros nuevos patrocinantes. Corruptop, Bancorrupt, y otras cosas. Oye, aquí está la misión Alzheimer también. No sé si. No. Crediburro, tienen por ahí Crediburro también. Pero fíjense, la cuestión es que todo esto relacionado a lo que es la burla a la. Al sistema, al status quo, al establishment, todas esas cosas, pero termina siendo... En toda sociedad tiene que haber un espejo. Sin duda. Digamos, un espejo, y la literatura, el humor, el cine, la televisión, en un contexto de libertades, siempre funcionaron para darle forma a la sociedad, es decir, la crítica, o sea, darle un espejo a las cosas más escandalosas también. Uh-huh. No solamente es la denuncia de un hecho concreto, sino de un ambiente y de un fenómeno cultural, de un fenómeno de la cultura, porque la corrupción es parte de una cultura, es decir, es la cultura de la corrupción. Entonces, uh-huh, esa cultura requiere una crítica, requiere un espejo, requiere una... Y una interpretación. Interpretación, una reinterpretación y un espejo diagonal que la sitúe en contexto... en el mundo, porque también lo que pasa mucho en Venezuela, yo creo que es una cosa muy de acá, es que es un país en realidad muy cerrado y no se dan cuenta que el mundo entero observa y conoce el caso de Venezuela. El mundo entero está... Y ahorita es el mundo entero solo el mundo entero que nos observa. Sí, piensan que... Aquí nadie observa nada. Sí, piensan que pueden, es decir... obrar y continuar en una cultura a su manera y hacer lo que quieran en esa supuesta libertad total excesiva, que no es libertad porque no tiene ninguna construcción, uh-huh, pues sin que el mundo reaccione o diga cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo entero hay fenómenos de humor, de crítica, de cine, o sea, la televisión. Si ustedes conocen un poquito, bueno, las series, obviamente ustedes tienen cultura cinematográfica, de televisión, ven la televisión en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes series, las cosas. Hay críticas extraordinarias al sistema norteamericano, uh-huh, que toman sus raíces dentro del propio sistema mediático norteamericano y que son muy exitosas en esos medios. Uh-huh. Eso todo lo que es House of Cards, o sea, la cuestión de Saturday Night Live, que sí, también hace parodias. Saturday Night Live, las parodias, uh-huh, sí, bueno. Aquí también existía un mundo de parodia, uh-huh, gigantesco y extraordinario que se perdió. Pero ¿qué pasó? Esa es la pregunta, bueno, Alonso. ¿Y qué pasó que Venezuela comenzó a hacer eso? Y yo lo he dicho en más de una ocasión, que se parece a lo que Karl Popper decía, eran las sociedades cerradas, que se miran el ombligo. Y ni siquiera a veces se lo miran, sino que optan por apartar la mirada y ni siquiera verse el cuerpo, sino que, no, esto ocurre, bueno, y o lo normalizo o paso de largo y me hago el loco. Frente a esa realidad donde tanta gente calla tanto, ustedes han optado por la vía distinta, pero ¿qué pasó? Que nos convertimos en eso, la parodia, la comedia, los espacios para caricaturizar a los gobernantes, ya recuerdo el camaleón, el sádico ilustrado, ese tipo de cosas. Eso, no hay nada de eso, no hay nada. ¿Qué nos pasó? Bueno, es un gran vacío, estamos en una época... Sí, bueno, estamos en un estado de suspensión, diría yo. De ahí hay una constipación enorme con todo esto del humor y, sí. Y bueno, no hay tan espero que no hay recursos. Que no haya que sea una constipación realmente, que no se haya perdido, ¿no? Pero, sea temporal. Porque es material. Porque sí, realmente, digamos que en estos estados sombríos y de esta presión tan grande, el sentido del humor tiende a mutar, a deformarse, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero fíjate algo. Era lícito. En Venezuela eran lícitas algunas cosas que se daban por sentado. Una de esas cosas era que el ciudadano tenía derecho a quejarse del gobierno aunque el gobierno lo estuviese haciendo bien. El ciudadano decía, cualquier cosa es culpa del gobierno. Falta de gobierno, era lo que uno escuchaba normalmente. Uno. Dos, los medios de comunicación tenían derecho a burlarse de los políticos. Eso era algo que nadie discutía. Por supuesto. O sea, que había parodia de cualquier político y es más, hasta a veces como que uno se extrañaba de que no ha salido en Radio Rochera, no ha salido nada de este ciudadano. Y además de eso, había una crítica generalizada y sustanciada en la sociedad en contra de la corrupción. Y los métodos y la corrupción prácticamente desde la función pública era quizás la más deleznable. ¿Qué puede haber pasado, Paul, para que esto haya cambiado? ¿Qué puede haber pasado para que ya no estemos en una situación en la que, bueno, para empezar, Radio Rochera ya no existe porque el canal lo cerraron? El cuestionamiento a la corrupción ya parece que hasta nos fastidia, porque aquí en el mundo entero, por lo menos en toda Latinoamérica, hay un grave escándalo con Odebrecht. El único país en donde no se está, donde hay un escándalo es en Venezuela. Eso es asombroso, sí. Bueno, yo pienso que también el problema que tenemos es que la creatividad no se alimenta, y nosotros tratamos de afilar el filo creativo de lo que nosotros hacemos. Eso es el gran problema. Es decir, la creatividad es una cosa de firmas, de escritores. Cuando tú ves los grandes humoristas en Francia, los que hacen televisión, los que hacen... yo creo que Laureano y Emilio Lovera producen sus propios guiones, ¿verdad? Uh-huh. Ellos mismos escriben e improvisan mucho también. Pero en la mayoría de los casos hay una confluencia de actores, actores de parodia y de escritores muy hábiles. Y de productores, digamos, es un trabajo de equipo. Todo esto es muy costoso, es oneroso producir humor y tener creatividad y tener afilar esa creatividad. Cuesta mucho tiempo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, para hacer un disco, una propuesta muy novedosa en música, que es el primer disco de Alzheimer, que a mí me parece que todavía tiene mucha vigencia musical, tardamos como 3 años en un estudio que era un estudio dedicado a hacer publicidad para televisión, lo usábamos para otras cosas, grabar. Es decir, con recursos que ningún artista hubiera podido tener. Nos demoramos como 3 años. Y teníamos tiempo para eso. Y teníamos tiempo extra. Por las noches trabajábamos en eso, porque también tenemos nuestros propios trabajos para sobrevivir, digamos. Pero digamos que eso es muy costoso. La creatividad es un fenómeno muy costoso. Y el programa de radio también sucumbió más o menos. Y el programa de radio que hicimos 25 era muy cuesta arriba. Era muy costoso en tiempo. Digamos, si tuviéramos que facturar todos esos tiempos de locutores, de estudio, de escritor. Porque había varios escritores, escribía yo, escribía Vito Soya, que en paz descanse. Si tuviéramos que facturar todo eso, bueno, los costos serían. Ahora, sí, fíjate que hay otra situación, que es la polarización política, ha convertido a cualquier. A la burla al político, que es un derecho legítimo del ciudadano, lo ha convertido también en objeto de la polarización. Entonces, si tú eres opositor, tienes que burlar del gobierno. Sí. Y si eres chavista, tienes que burlar de la oposición. Por supuesto. Pero no hay nunca una. Fíjate que ni siquiera en Venezuela de televisión se hace ninguna burla a Nicolás Maduro, que es la cosa más fácil del mundo. Sí, señor. Porque, por ejemplo, cuando un presidente se cae rodando bicicleta, en cualquier parte del mundo eso aparece en todos los noticieros de todo el país. Y las burlas y los memes van a ser infinitos. Llega un punto, Nicolás Maduro llega a un punto que no es necesario burlarse. Sí, no, ya. Él hace el trabajo del comediante. Él es el caso más insólito de autobullying que hay en el mundo, ¿no? Es un humorista involuntario. Es humor ya preempacado, ya viene listo. Nato. Y alguien me decía en estos días, un profesor al cual estimo mucho, el profesor Jorge Bracho, me decía, lo que pasa es que en Venezuela la gente confunde ser simpático con ser buena gente. Y una cosa es que Nicolás y Chávez sean simpáticos y te hagan rayo, otra cosa es que sean buena gente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, bueno, y, sí, es correcto. Ya, ya cuando tú tienes, por ejemplo, a una persona, viene la otra situación, Paul, que es la pertinencia del chiste. O sea, aquí hay una cultura en Venezuela de chistes en velorio. Es una cosa, sí, que hay gente que se divierte muchísimo en un velorio intentando hacer reír a alguien para que no se pueda soltar a carcajada y todo eso. Sí, una cuestión, sí, medio morbosa allí. Una cosa así, un juego con la decencia. Pero, por ejemplo, salir bailando en cadena nacional, el presidente con la primera dama, cuando acaban de morir 40 personas por producto de la represión. Sí. ¿Qué tiene eso de chistoso? En tu opinión, eso ¿qué revela eso de un presidente? Bueno, eso es una crítica mediática. Yo pienso que nosotros tenemos que agudizar la crítica mediática que supuestamente cree el gobierno, que la inauguró el gobierno, que se inauguró la crítica mediática con el chavismo. Pero una de las críticas mediáticas más importantes provino del siempre provenía del humor. Uh-huh. Yo pienso, digamos, el mensaje presidencial distorsionado, por ejemplo, en Radio Rochela o en... que yo recuerdo sketches extraordinarios de Emilio Lovera con el sketch del megáfono con Chávez y Lina Ron. Y este. Uh-huh. Son unos clásicos donde no solamente se está utilizando y se están haciendo cosas muy divertidas y diciendo cosas bastante burlescas, pero hay una crítica al mensaje, a cómo se empacan los mensajes presidenciales, a cómo se... Es una crítica mediática, ¿no? Y eso ha desaparecido. Bueno, en Venezuela el humor era un vehículo fundamental para eso, ¿verdad? Yo creo porque es la universidad de todo el mundo. El humor es como la universidad, la crítica, la clase de estudios mediáticos. El humor tiene que ser, porque ¿qué hace un trabajador? ¿Qué hace un campesino? Bueno, escucha, ve un programa de humor y analiza la situación a través del humor. No va a haber un programa de análisis sociológico. Claro. Correcto. Aquí hay unos comentarios, sí, interesantes que no quisiera que se nos pasaran. Nos dice Elizabeth Mago, nuestra siempre en sintonía Elizabeth, nos dice, bueno, ella hace unas propuestas para Banco Rut. La vamos a anotar. Dice que pregunta si Banco Rut es el que usan los guardias nacionales que asaltan los camiones con alimentos y cobran desde 300.000 bolívares, si utilizan transferencia a cuenta personal o te amenazan con el jefe y la colma puede ser mayor, y pregunta si en Banco Rut guardan su dinero los gestores legalizados del SAIME que cobran 79.000 bolívares por pasaportes de prensa. Sabemos si lo guardan, pero son potenciales clientes, son target. Vamos a ir al corte con comerciales de verdad y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Lo que se está conformando en Venezuela es una situación en que hay una sensación de asfixia, de que el gobierno no funciona, de que las instituciones no funcionan, de que no existen mecanismos por los cuales uno pueda tener un mínimo de seguridad de vida, de que no existen mecanismos por los cuales uno pueda tener un mínimo de seguridad de vida. Entonces, claro, surge inmediatamente la posibilidad de que pueda haber un golpe de Estado. Es Ullar con música sacra. Ullar en su elemento. Sí, no, porque Ullar. Pero angustioso la cosa. Ullar era un tipo que angustiaba, ¿no? Mucho. Sobre todo el último Ullar. Porque arrancaba y no paraba, ¿no? El Ullar que conoció mi generación era ese. Imagínate la Venezuela en la cual él estaba diciendo eso. O sea, sí. Imagínate. Comparada con esta, ¿no? ¿Qué estaría diciendo, no? Ullar, no. Ullar estaría metido en una caverna, ¿verdad? Mandando mensajes en piedra escrito cada cierto tiempo. Porque no a Ullar. Ahora, hay algo que señalaba Paul Desen en el corte que es muy importante y con eso podemos cerrar el programa, que ha sido un programa que va medio serio, medio en broma, pero que tiene muchos elementos para la reflexión posterior. Y es esto, Paul, de la tentación totalitaria, de imponer un modo de ver las cosas, de imponer, si se quiere, una cosmovisión, una visión de mundo que solo tiene una forma de ser y que cuando tú te sales de ese carril, bueno, tú no mereces más nada. Lo mínimo que mereces es el ostracismo, a veces hasta la muerte, ¿no? Sí, bueno, yo veo el totalitarismo como la imposición del sentido del discurso. Es decir, el discurso que pronuncian los medios oficiales solo tiene una cara. Para el poder tiene una sola lectura. Si tú le volteas la lectura y le muestras el lado chistoso o el lado ridículo, que lo tiene muchísimo y casi todo el tiempo permanente, que se le puede ver así, tú lo puedes voltear y verlo de otra manera. Eso ya es una herejía. Es una herejía, eres un enemigo, eres un pecador. Y entonces el totalitarismo siempre tú lo examinas y se define así. Se define como la imposición de un sentido. La palabra no tiene, no se puede voltear. Tú no puedes voltear la palabra. Sí, una sola plantilla. Tiene una sola cara. La cara es 2D, no tiene 3D. ¿Te la calas o te la calas? Es 2D, es plana. Es como yo digo, es como está el cartel. Si tú empujas el bicho que está atrás y ves que es un cartón y se cae, ¡ay! Está en problemas. Era un cartón. Era un cartón. No era un 3D, era un 2D, era un pedazo de cartón. ¿Qué hace falta, ¿qué hace falta para que los venezolanos empujemos ese cartón? Bueno, yo creo que el venezolano tiene elementos extraordinarios en su cultura, que es el humor natural y la manera de siempre de voltear las cosas y con la malicia voltear los discursos, voltear todo lo que tú dices. Eso ocurre en la calle todo el tiempo. Y todo el tiempo hay un juego con la palabra. Ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de que no ha podido revertir el chavismo de la dieta de Maduro, que intentaron revertirla diciendo que la dieta es de Mendoza. Porque era el que había escondido la harina pan. Pero no ha podido con eso. Fíjate cómo reacciona la gente. Si la gente siempre le encuentra una vuelta, un dicho, una cosa. Ese es un gran poder. Lo que pasa es que ese gran poder necesita quizás formas de expresión que cristalicen. O sea, la forma. ¿Qué es la forma? Bueno, arte, radioarte, televisión, prensa, digamos, escribir en los nuevos medios que no teníamos hace 15, 20 años. Esa es la constipación de la que yo hablo. Nos tenemos ya que necesita inteligencia que se active. Esa inteligencia ya no puede florecer. Nosotros nos tenemos que ir. Este programa se nos hizo demasiado corto. Hay gente preguntando dónde se consiguen todos estos materiales. Aquí tenemos varios de las producciones de Poli. Bueno, de, el disco de Alzheimer, Alonso. Nosotros tenemos un número limitado que lo vamos a poner quizás en la librería Lugar Común y en otras librerías allí, estamos por editar los otros, la colección completa. Sí, pero el otro sí, el primero, sí. De todas formas, yo le recomiendo a toda la audiencia las redes. Que se comunique con Alonso y con Paul a través de la cuenta de Alonso Toro en Twitter, con 2S. No, con una S. Una S y 2N. Exacto. De CENE, con 2S. No, con una S. Una S y 2N. Exacto. Es así. Entonces, ustedes pueden por allí comunicarse con ellos y estar pendientes de todo cuanto están haciendo. Bueno, y en el YouTube se consiguen algunas producciones musicales, sobre todo. Le agradecemos muchísimo a Paul Desen y Alonso Toro por visitarnos. Muchas gracias, realmente. Recordamos nuestra palabra de solidaridad absoluta con Iván Ballesteros ante la arremetida del régimen el día de hoy en su contra. Porque el AMPA es el sexto componente de la Fuerza Armada. Así de sencillo, ese es mi punto de vista. Y mi solidaridad contigo en todo evento, Iván. Nos vamos el nuevo anunciante que tiene este programa, Bancorrup. Yo creo que nunca antes habíamos tenido un tan buen anunciante. Y aquí salimos a firmar contrato. Nos vamos. ¿Tiene ese maletín de dólares que revienta? Le van a girar varios millones y no tiene cuenta ni sabe cómo se hacen esas cosas. Es funcionario público, ya otorgó concesiones o contratos y no sabe cómo recibir el agradecimiento de la empresa que favoreció. ¿Quiere multiplicar su identidad bancaria sin levantar sospechas? ¿Quiere abandonar el país con lo que ha acumulado? En Bancorrupt le tenemos todas las soluciones y a su medida. Pueden ser tantas sus preguntas y preocupaciones ahora que logró ganar lo que quería después de tantos años en la espera. Pero las cosas cambian. Ponga su dinero a salvo con Bancorrupt. Fácilmente, sin levantar sospechas, y aprenda a manejarse con la banca internacional ahora que usted es rico. Olvídese del pueblo de donde salió. Bancorrupt lo arregla todo, como si se lo hubiese ganado honestamente, con el sudor de su frente. Bancorrupt, como si usted fuera honesto. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.